Destino Rívola Oñate. Vía 2. Este tren efectúa parada en Hernani Centro, Andoain Centro, Villabona y Turki y Tolosa Centro. Y a partir de aquí, en todas las estaciones de su recorrido. Alpicia, El Muga, Rívola Oñate, Pigarren Bidea, Tren Ori, Ondore Gobeto, Piantiedad de Cota, Hernani Centro, Andoain Energía Idea, Villabona Centro. Eta Tolosa Centro, eta Orte Gaurera, Ondore Gobeto, Piantiedad de Cota.